radio, una escuela y un encuentro. Nos invitaron a charlar de la escuela secundaria 28 de Berazategui. La escuela es una de las pocas del distrito que tiene orientación en comunicación. En el marco del Día del Periodista querían saber qué era Radio Aijuna, de qué se trataba la comunicación comunitaria y cómo era nuestro trabajo. Tranca, la primer pregunta fue qué pensábamos de la baja escucha radial de los jóvenes. Hace unos días salieron nuevos datos de la Encuesta Nacional de Consumos Culturales y apenas el 34% de los jóvenes de entre 13 y 17 años escuchan radio. Pero siempre algo pasa cuando se cuenta una historia. Yo soy Máximo Caballero, soy de Quinto de la Tarde, de la Escuela Julio Cortázar, número 28 del Cruce. La verdad que me parece muy, muy bueno porque, a pesar de ser una escuela de comunicación, siempre es importante tener más información del lado del periodista, de la comunicación y todo eso. Y la charla de hoy me parece muy buena, muy, muy constructiva. Alguien como ustedes, así que están metidos en la radio y todo eso, siempre me parece genial. Soy Joel San Martín, de sexto, segunda. Fue muy interesante, la verdad. Saber cómo se manejan, también las problemáticas que hay. Y nos hablaron un poco acerca de la radio. También me interesó mucho lo de la obsolescencia de la radio. Porque sí hay adolescentes que escuchan podcasts o cosas relacionadas. Así que implícitamente estarían escuchando algo de radio. Estoy interesado en estudiar producción audiovisual. Tanto en mi casa como en la escuela recibí incentivos. Pero ya a nivel personal, sí. Siempre me llama la atención lo que tenga que ver con la imagen o lo que uno proyecta. Poder expresar todo lo que yo siento. Estoy explorando lo de ir a la Universidad de La Plata. Soy Lucía Costa, de Quinto Segunda. Muchas cosas que no sabía, por ejemplo, el cómo se manejaban adentro, cómo era, por ejemplo, de la torre de comunicación, creo que era. Es muy interesante el tema de aprender y poder comunicarme con los demás. Y probablemente estoy pensando en llegar a ser intérprete. ¿Alguien escucha radio? Muy pocos. ¿Alguien conoce una radio? Una alumna dijo que su tío tenía una en la provincia del Chaco. Pero escuchá lo que le pasó a Lucía en la cuarentena. Yo en la cuarentena usé mucho la radio porque siempre se me cortaba la luz. Había música, noticias. Escuchaba a mi familia. De hecho, conocí a artistas. También hablaban mucho sobre lo que pasaba en los barrios. A mí lo que más me gusta de la radio es escuchar música, más que nada. Me encanta cuando hay entrevistas. Es como que me tranquiliza y voy pensando en lo que están hablando, por ejemplo, de lo del anime. Ahí estaba la radio entonces, acompañándola a ella y a su familia. A Miqueas le gusta el fútbol. Estaba con su flamante remera de River. Para él la cosa pasa por otro lado. Pero la imaginación ante todo. Me llamo Correa Miqueas, tengo 17 años, soy de la escuela de Berazategui 28, Julio Cortázar. No, nunca había escuchado algo así sobre la radio. Es como que para mí los medios de comunicación de ahora es Instagram, entonces me informo todo por ahí. ¿Te gusta el fútbol? Sí, bastante. ¿Pero lo ves el fútbol? ¿Nunca escuchaste un partido por radio? Sí. Por ejemplo, cuando me quedo sin luz, lo primero que busco es alguna manera de escuchar el partido. Como que trato de imaginármelo. Le va a dar Barco, creo que lo merece, ¿no? Largamente, seguí el Barco por todo lo que generó. Barco y Fabio. ¿Qué es esto? Y además no va a haber mucho tiempo. Le va a dar Barco para sellar el triunfo. ¿Sí o no, seguí el Barco, Barco, Barco, Barco? Achalay, cuando las papas queman. ¡Prende la radio! Máximo es vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela. Nos contó que hace unos días programaron un cine debate y nos contó la trama. La Voz Silenciosa es una película animada. El personaje principal es una chica que es sorda y bueno, sufría bullying. Bueno, el desarrollo del personaje, el que le hacía bullying, todo eso, va comprendiendo de que no estaba bien lo que hacía, así que decide redimirse, decide pedirle perdón y básicamente a la reflexión que lleva es que darle una oportunidad siempre a la otra persona, así como la protagonista le da la oportunidad de volverse amigo del que le hacía daño cuando era chico. Siempre tiene su comunicación, siempre tiene su idioma para comunicarse, que sería el lenguaje de señas. Y sí, también para eso sirve la radio. Él también nos contó una historia. Hubo charla, compartimos fotos, videos. Profesoras, profesores y directivos dicen que ahora quieren visitar nuestra radio. nos trajimos un recuerdo. Nos regalaron una taza con el logo de la escuela y donde dice: andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. La frase es de Julio Cortázar. Nosotros, en síntesis, les dijimos que queremos vivir, amar, estudiar, trabajar y comunicar en el conurbano. Hoy les contamos desde Quilmes y Berazategui para el Expreso Farco.